amor estaba olvidado. Si tu recuerdo yo lo tenía apagado, ahora vuelves tú de nuevo a mi lado y te recibo yo.